quiero. En julio nació Julio, 6 más 9, 15 de 6 y 9, 69. Nació matando al hambre, aunque sea antipoético. Nació peleando solo contra 300. Es el único en el mundo que nació. Hoy se podría aseverar, sin temor a equivocarnos, que la primera de todas las fuerzas que dirigen al mundo es la mentira. La mentira de información está en la práctica repartida de manera desigual. ¿Existen en realidad la mentira de derecha y la mentira de izquierda? En el mundo la propia palabra izquierda ha pasado a ser una mentira. Ahora resulta que tampoco tiene título la tan esperada vice. Al principio la izquierda designaba a los defensores de la libertad, la justicia, el derecho, la felicidad y la paz. Debían ser campeones de la ética, la honestidad, la humildad, la entrega y el sacrificio personal. Hoy, en cambio, izquierda es sinónimo de corrupción y el enriquecimiento personal. Y en cambio, quienes no detentan el poder y no pertenecen a la clase dirigente viven en la pobreza o la miseria. Izquierda moderna, progresismo, populismo, tercera vía, socialdemocracia, etc., son aquellos quienes quieren el socialismo, planes sociales, canastas, ayudas, etc., para los demás, pero no para ellos. Un día como hoy, hace 50 años, que un verdadero hombre, un revolucionario de izquierda, Julio Buitrago, caía asesinado en Nicaragua bajo las balas de uno de los dictadores y asesinos de Centroamérica, Anastasio Somoza. 300 perros uniformados de Somoza, una tanqueta, aviones y ametralladoras necesitaron más de 3 horas para asesinar a un revolucionario que prefirió quedarse solo y enfrentar a la guardia somocista. Nosotros lo seguimos recordando, homenajeando y teniéndolo como guía y ejemplo eterno. Comandante Julio Buitrago, presente. Viajero, ve y día Esparta, que morimos. Julio Buitrago nació en el año 1944 en la ciudad de Managua, en el seno de una familia humilde. Desde niño realizó trabajos diferentes, como vender refrescos. También trabajó de conserje en limpieza en un cine. Realizó sus estudios en diferentes centros y terminó en el Instituto Nacional Central Miguel Ramírez Goyena. Un día antes había denunciado en un acto público el elevado índice de analfabetismo que había en Nicaragua, antes de su primera participación pública como dirigente. Comenzó desde muy joven su militancia política. El 12 de enero de 1960, con 16 años de edad, junto a otros futuros dirigentes del Frente Sandinista como Germán Pomares, Daniel Ortega y Joaquín Solís, funda el Movimiento Juventud Patriótica Nicaragüense. Participa activamente en el primer aniversario de la masacre estudiantil del 23 de julio en León en 1960 y en un acto de protesta cambió el nombre de la calle, que hasta entonces se llamaba Avenida Roosevelt, por el de Avenida Sandino. En 1964 se integra en el Frente Sandinista, donde tiene como asesor a José Benito Escobar. Al año siguiente entra a formar parte del Comité Ejecutivo del Frente Estudiantil Revolucionario, el FER. En 1966 es enviado como representante del Frente Sandinista a Guatemala y entra a formar parte de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, pasando a ostentar la responsabilidad de la resistencia urbana. Participó en varios asaltos bancarios hechos por el Frente Sandinista y, estando en Cuba, le dijo al periodista Carlos Guadamuz: Me dieron tantos golpes que me hicieron orinar sangre, pero no me sacaron ni una palabra. Poco después viaja a Cuba y un año más tarde regresa, siendo detenido en Costa Rica. Cuando es puesto en libertad, el 12 de marzo, entra clandestinamente a Nicaragua. El 15 de julio de 1969, por la tarde, la Guardia Nacional Somocista detecta y ataca la casa de seguridad que el Frente Sandinista tenía en el barrio llamado Maldito, cerca de las Delicias del Volga, donde se hallaban, entre otras, la comandante, la futura comandante del Frente Sandinista, Doris Tijerino. Julio Buitrago ordena que todos abandonen la casa para hacer frente al ataque de la Guardia Nacional, que movilizó más de 300 hombres, apoyados por un tanque Sherman y una avioneta artillada. Buitrago murió en ese ataque después de resistir 3 horas con una subametralladora M3 estadounidense, calibre 45. El ataque fue transmitido en vivo y en directo por el canal 6 de la Televisión Nacional Nicaragüense, lo que sirvió para dotar a los muchachos sandinistas con un halo de invencibilidad ante los ojos del pueblo nicaragüense. En el barrio Santa Ana, cuadra y media al norte, se ubica la Casa Museo Comandante Julio Buitrago Urroz. Es una casa de 2 plantas que mantiene la fachada original, en la que se conservan las huellas de disparos producto del asalto que realizó la Guardia Nacional. Se exponen fotografías y objetos personales del comandante Julio Buitrago. En 1969 la casa estaba alquilada por el Frente Sandinista por mediación de Gloria Campos, que no estaba fichada como militante sandinista. Buitrago entonces el día 15 ordenó a todos, que eran mujeres, todos los demás que lo acompañaban y niños, que abandonaran la casa y enfrentó solo la resistencia a esos 300 hombres de la Guardia Nacional que temían asaltar la vivienda apoyados por un tanque y una avioneta que también disparaba sobre el edificio. Recordamos en este 15 de julio a este revolucionario nicaragüense. Con esta canción, ahora para irnos a la pausa, Canción al Comandante Julio Buitrago, de Leonel Rugama, interpretada por Dayan Morales Molina. Morían por la patria, sino que murieron. En julio nació Julio, 6 más 9, 15 de 6 y 9, 69. Nació matando al hambre, aunque sea antipoético. Nació peleando solo contra 300. Es el único en el mundo que nació superando a Leónidas. A Leónidas, Satanás Termópilas. Viajero, veití a Esparta, que morimos. Casa donde nació Julio, lo único que está en español, pues sí. Nació sin camisa y cantando mientras disparaba su M3. Nació cuando trataban de matarlo con guardias, con tanques, con aviones.